Sigue siendo mi amigo. Los tiempos y las gentes se pierden en la distancia, pero tú vives cercano como una rosa en mi mano. Aunque ha pasado tanto después que nos separamos, te quiero con los recuerdos de las cosas que soñamos. Ahí no va, ahí es que rico. Que nos causamos heridas. Las noches y los días se vuelven una cadena y resurge tu recuerdo aliviándome las penas. Buscando una ilusión me he convertido en ajena, pero aquí en mi corazón tu luz cambia dulce y buena. Amargo y